Bueno, empezamos con la música de Joan y la música de Ezequiel, ¿no? ¿Esto qué era? Molly Crew, el tema Girls, Girls, Girls. Que lo hemos oído casi cada semana. Vamos a ver, Joan, si te oye ahí, a ver. Hey. Sí, ahí estás. Hey. Bueno, ¿quiénes estamos por acá? Acaba de entrar Eduardo. ¿Qué pasa? Y están Kevin, José, Catherine, Ingus y tenemos visitantes. How are you, Lin? Very well. How are you? Bueno, fine, fine, fine. Fine, improving my English. Improving my English. ¿Qué tal tu inglés, Eduardo? Mejorando. Mejorando. Y bueno, vamos a ver, en primer lugar, ya conocen todos a Lee, ¿no? Conocemos a Lee, es un asistente de conversación que ayuda a los profesores de inglés a facilitar la conversación de inglés a inglés a los alumnos para que se vuelva un hábito más normal, porque el inglés realmente no se aprende estudiando los libros, se aprende practicando lo máximo posible. Bueno, Lee, ¿qué tal has visto el nivel de inglés dentro del instituto? It's in English. Yes, and José will translate. It's getting better very very quickly. Since October, my observation is only with CLIL students in primera so and tercera so. Dice que el nivel del instituto al principio era un poco malo, pero ha ido subiendo muy rápido. Desde octubre, eso ha sido más o menos su visión, pero solo ha dado clase a niños de primero la ESO hasta tercero realmente. But there's also a good interest generally with other students and other years that I'm not particularly involved with to try and communicate and talk a little bit more in English, even with bachillerato students. Dice que intenta hablar también con los de bachillerato porque ellos no tienen un nivel tan bueno. Y les gustaría centrarse en ellos también. Y creo que también es una oportunidad para preguntarte acerca de tus viajes, ¿no? Y por dónde has andado por el mundo. Y ya que también este es un centro intercultural, multicultural, ¿no? ¿Por dónde has viajado? I had a period where after I went to university, where I just wanted to put a big bag on my back and go and see some places. And I have family in Australia, so I started there, and I lived there for 1 year, and then I traveled Southeast Asia. Do you want to do your bit? Dice que cuando terminó la universidad le hubiera gustado coger una mochila y recorrer países nuevos. Que estuvo viviendo en Australia un año con unos amigos y después estuvo por South Asia, right? Yeah. Sí, por el sur de Asia. Well, and for the next couple of years, I just had a list of places that I wanted to see, and I work a little bit, go see somewhere, have like a month in Canada, like I did. From there, you know, North America and a little bit of Mexico. Come back home, work, save a little bit of money, go again. I did that for a couple of years. Dice que tiene como una lista de los países que le gustaría ir. Y ha estado ahorrando dinero y después ha ido un mes a Canadá, a Estados Unidos, a México. Volver aquí y seguir guardando dinero para volver a salir otra vez. Y de Asia, bueno, yo tengo mucha curiosidad porque no he viajado por Asia. ¿Qué países y qué experiencias? I've been to different parts of Indonesia, Thailand, two or three different places. I haven't traveled Thailand very much, but I went to a few different islands, and Singapore and China. I did a tour of China, where you see the main sites and the Grand Muralla and the Terracotta Army, these things. Bueno, creo que lo entendí todo, ¿no, profe? In short, en corto, Indonesia, Tailandia, China y Singapur. Y para para hacerte ahora practicar a ti un poco español, ¿no? ¿Qué experiencias sacaste del mundo asiático? ¿Qué cosas viste que te hayan llamado más la atención en Asia, en las personas, sobre todo? Sí, claro, hay partes con mucho pobreza. Pobreza, sí. Y también es muy diferente the landscape. El paisaje, ¿no? Sí, sí, y no sé, el sentimiento también. Pero diferencias culturales también es interesante. Por ejemplo, en China es el nivel de limpieza o higiene. Sanidad. Es muy diferente, es muy común a caminar las calles de Pekín, por ejemplo, y todo el mundo está spitting. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo escupiendo. Todo el tiempo, y sí, los baños públicos no puede entrar, pero tampoco no puede quedar 10 metros cerca de... ¿Sabes? Son horribles. Sí, es cosas así, es diferente. También estaba en Bali cuando se lluvió, pero nunca me he visto lluvia como eso. Fue hasta mi rodillo, después 2 horas algo de lluviando las calles de mud. Barro. Barro. Sí, y súper rápido, súper fuerte. Y los olores que viene con temperaturas así, es interesante, diferente. Silvia y Daira, ¿ustedes han viajado por Asia? ¿Y curiosidad de ir? Curiosidad, sí, bastante, la verdad. Yo creo que China es un país bastante interesante por lo que he visto, además. Aquí en España hemos tenido programas como Pekín Express, o sea que, y yo lo veía y la verdad que me interesaba bastante, pero no he ido y hombre, creo que es algo caro viajar hasta allí, pero ya luego allí es bastante barato, ¿no? Sí, con China ese fue una guía organizado. Uh-huh. De Madrid con turísticos españoles de diferentes partes de España. Y organizado, sí, por ejemplo, 4 días en Pekín y los sitios famosos ahí, la plaza Tiananmen y Forbidden City, cosas así. Una excursión al Gran Muralla, ¿sabe? Un vuelto a otra parte, a ver, no sé en español, el Terracotta Army en Xi'an. Otro vuelto a Shanghai. Fue organizado y... sí, barato y bueno, es más abierto ya a China para explorar. Yo siempre he tenido una curiosidad. Cuando vas a ver la muralla china, ¿qué haces realmente? ¿Visitas solo una parte? ¿Puedes visitarla completa o cómo? No, en completo es... No recuerdo el lago. Sí, sí, sé que es muy, muy larga. Sí, es un parte y depende en la guía. Fuimos allí solamente un día. Fue una excursión para un día al Gran Marea. Y en el tiempo que tiene, a la caro, sí, puede hacer que quiere. Y entonces, caminos, no sé, as much as we could walk. Tanto como pudieron. Sí, pero sí, solo veo un uh-huh. poquito parte, pero también tiene la idea, es más o menos... pero puede ver las montañas, es increíble porque puede ver mucho más, puede ver uh-huh. Que la línea extienda para kilómetros y kilómetros. Yeah. Y una cosa que dijiste que me interesó es que estuviste en Canadá, ¿no? Sí. Es que nosotras tenemos a Canadá como uno de los países más interculturales de todo el mundo, a poder, vamos, podríamos decir, porque hay muchas, muchas culturas, ¿verdad? En Canadá. Sí. Sí, aparte de Quebec, que es, no es común tener comparten con otro idioma y otra cultura. Sí, tiene una población asiática. Pero no sé si es tan intercultural que Europa, por ejemplo. Bueno, sé que por lo menos Canadá fue fundada por toda por inmigrantes. Entonces, de ahí la culturalidad, interculturalidad que nosotras queríamos hablar, porque sabemos que, bueno, es que ahí han llegado, bueno, irlandeses, sobre todo asiáticos es lo que más hay ahora, y también tienen sus propios nativos, ¿no? Que son los Inuit, que sí. Son los esquimales. Sí, pero no sé, no hay mucho inuite en las ciudades y en claro, el norte, claro, claro. En las provincias muy nortes, sí. Pero si estás viajando, no sé, desde Toronto al Vancouver, con todo detrás, es, no sé, no es muy multicultural, yo encuentro. Y hay gran influencia europeo y norteamericano. Por ejemplo, Calgary tiene un pasión para country music y vaqueros. Y sí. Está muy norte, pero están con Stetson y los bares con como los la honky tonk. Sí, exacto. En el norte de Norteamérica, cuando es muy frío, es diferente. Para quien no lo sepa, un honky tonk es un lugar típico donde los americanos van a bailar, así como vaqueros, vestidos y con la música country. Del sur de Norteamérica. Sí, sobre todo del sur. Bueno, se llama honky tonk, pero sobre todo porque significa para variedad para pasarlo bien. Pero sí, es un pub, no es nada más. Sí, es honky tonk, sí. Dos, express y café, ¿no? O algo así, sí. Vale, mira, y entre los países que te gustaría viajar, ¿está Perú? Sudamérica en general, supongo. Me encantaría ver si partes perdidas. Pero ya tengo familia y todo eso, no es practicado para viajar sitios así. Porque tenemos gente que te podría indicar en Perú y en Colombia. Sí. ¿Qué lugares hay que visitar en Colombia que uno no se puede perder? ¿Catherine? Cartagena de Indias. ¿Qué hay en Cartagena de Indias? No sé, que es un lugar muy cultural y ya está. Pero hay monumentos. Ah, claro, los monumentos, pero esos son varios sitios. Eso para largo. Para largo queda el viaje, ¿eh? Por ahí, yo qué sé, 2 meses o menos. ¿Dentro de Colombia solo, 2 meses? Porque, ¿sabes? Tiene muchos sitios donde visitar y cosas por sorprender y tal. ¿A ti lo que más te gusta es Cartagena? Sí, porque yo casi todas las vacaciones iba para allá, porque allá vive mi madrina. ¿Y en Perú qué hay que visitar que uno no se puede perder, Joan? Los Andes. Los Andes, que están los nevados ahí. Está guapo. ¿Los Andes? ¿Algún lugar en concreto? Porque hay pueblos. Hombre, hay un nevado que es bien conocido ahí, el Huascarán, que es donde yo vivía. Bueno, en el nevado yo no vivía, ¿sabes? Pero desde donde yo vivía se veía el nevado. ¿Se veía un nevado desde tu... ¿Y tú, cómo se llama el lugar donde tú vivías? Huaraz. Sí. Huaraz. Para ubicarnos en Perú, ¿norte, sur, centro? Los Andes, yo qué sé. El sur. El sur del país. Porque Perú tiene de todo: tiene desiertos, tiene montaña, tiene mar también. Ciudades antiguas es impresionante, que me gusta ver. ¿Qué es el sitio famoso en Machu Picchu? Sí, también. Me encantaría ver. También está el Machu Picchu, que está bastante bien. Sí. Sí, ha estado ahí. ¿Y sí. Que cómo son las piedras de grande? ¿Así, no? ¿Eh? ¿Son así las piedras? No, depende. No sé, es que ya no me acuerdo tampoco. De unas cuantas vueltas por ahí. ¿No? A mí me gustó una película que se llama Diario de Motocicleta, algo así. O Diario... de Che Guevara. Sí. Cuando llega... Sus diarios, sí. ¿La has visto la película? No, pero lo conozco. ¿Tú lo has visto, José? Cuando llega a Perú, visita Machu Picchu y ven los muros, y entonces el chico indígena que les va explicando les dice: a este muro lo hicieron los incas, y esa ciudad que está ahí lo hicieron los incapaces, refiriéndose a los españoles. Como que estaba mejor construida lo que habían hecho los indios, ¿no? Hombre, es una cultura muy profunda, ¿no, Joan? ¿Eh? La cultura india de América Latina, que es muy distinta de la cultura europea. No la mezcla que hay después, sino la gente que es indígena. ¿Qué tipo de diferencias más grandes ves entre la gente indígena en Perú y la población más mestiza? Ah, que uno está más civilizado que el otro. ¿Civilizado, sí? Sí, porque los de la ciudad son de la ciudad, y gente que, yo qué sé, que vive en el campo ahí arriba, está más, a ver, que suelen criar animales y rollos de esos, ¿sabes? Y andan con vestimentas típicas de ahí. Ay. Y el idioma ellos hablan de manera diferente, ¿no? Sí, el idioma es diferente, no hablan castellano. Nada, pero ¿entiendes algunas palabras? ¿O no? No. ¿No conoces ninguna? Sí, pero no sé hablar eso. No, pero bueno, para que nos dijeras alguna. A ver. ¿En el quechua? Manan, ¿qué es no? Manan, no. No. Y está. Y ya está. Tú a todos le decías que no. Manan. Vale. Bye, thank you for having me. Ganas de viajar, otras ganas de viajar. ¿A ti no, Quillo? ¿Aparte de Sevilla, dónde te gusta viajar? ¿Ningún lado? Nada, ¿no tienes curiosidad? Sevilla, Tenerife, Sevilla. Uno a uno, empate. ¿No has ido a ningún otro sitio? ¿Te gustó? Inglaterra, ¿qué sitio le recomendarías tú a nuestro amigo Eduardo? ¿Qué sitio, qué lugar de Inglaterra le recomendarías? Para él, que quiere, que se gusta. La música house, hacer. Yo creo que sí, ¿no? ¿Un sitio bueno para la música house? Centro de London. ¿De qué entiendo? Manchester está bueno para clubs de dance y house. También para comprar. Pero las playas en el sur, como Bournemouth, están guapísimas, si se gustan las playas, en el verano solamente, claro. Bath y York y sitios así para historia y cosas así. Gales y Escocia para la naturaleza, montañas y lagos. Entonces depende... Venga, oye, thank you very much. Gracias, Ali. Y until the next time. Until next time. Thanks for having me. Bye. Venga, suerte. Okay. Chao. Sayyid al-awwalina wal-akhirina. que abrir todos hasta encontrar el micrófono adecuado. Ahí estamos. Bueno. A mí se me oye, sí. Sí, semanita de movimiento. ¿Qué? ¿Ustedes creen que estas chicas están aquí en el instituto haciendo algo de interculturalidad o que en realidad trabajan para el gobierno ruso, por ejemplo? ¿Qué piensas tú, José? No sé, no estoy seguro, la verdad, ¿eh? Nunca se sabe. A ver, ¿cómo han visto estas semanitas que ya llevan aquí por el instituto? ¿Cómo lo ven? Pues genial, la verdad que en principio veníamos un poco asustadas porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Tampoco teníamos nada preparado, todo ha sido así como muy espontáneo. Pero que vamos, que los chicos nos han ayudado un montón, súper implicados. La verdad que no tenemos ni una palabra mala que decir, al contrario, nos han ayudado un montón y estamos súper contentos, la verdad que sí. Por aquí ya conocemos un poquito. Por ejemplo, Eduardo, que es que nos vio entrar por clase, ¿cuándo van a venir otra vez a la radio? O sea, que les dejamos una buena impresión, yo creo, ¿no? Y queremos saber también, que les expliquen a la gente que nos está oyendo, pues qué tipo de actividades hemos hecho con ustedes, si les han gustado, qué tal. Estuvo bien las actividades y eso, que no fueron aburridas ni nada. Vale, y explícale un poquito a la gente lo que hicimos, ¿te acuerdas? Por jugar, a aprendernos nombres, a conocernos mutuamente. Creo que no. Bueno, y también Katherine y Joan también estaban en clase. ¿Qué les pareció la actividad? A mí, pues, muy bien. Sí, me la pasé bien ahí, dándole al remo. Te mando. Bueno, vamos a explicar un poquito que el juego consistía en que estábamos en diferentes botes y cada bote tenía que presentar a una persona de la clase con unos datos, cuál era el color favorito, el nombre, también dónde había nacido. Y entonces, si ese equipo se equivocaba en uno de los datos, pues se ahogaba y todos teníamos que remar. ¿Recuerda? Lo que a mí, lo que nos faltó a nosotros, el grupo de nosotros, que es que nosotros no sabíamos que Victoria, no sabíamos de dónde era, porque a veces decía, como sabía idiomas, entonces nos trababa la cabeza. Y descubrieron ya, por fin, de dónde era, de dónde es Victoria. De Bulgaria. De Bulgaria. Bueno, yo lo sabía del principio, la verdad es que nunca le preguntaron. No, sino que ella decía, es que hablo letón, ruso, inglés y todo eso, entonces no se sabe dónde. Tenía descolocados eso, ¿no? Sí. Que supiera tanto idioma. Y al final nosotros dijimos que era de Rusia y era de Bulgaria. Y entonces quedamos así todos trabados. En la otra conexión aquí de radio que hicimos, no sé si fue Joan o quién, que observó que como que lo más difícil era la comunicación entre los chinos, ¿no? Con la gente, la verdad de que sí. China. ¿Cómo lo han visto ustedes? Pues la verdad es que sí, tenemos que darle razón a Joan, porque sí que es verdad que notamos eso, que en las clases los chicos están como muy agrupaditos, ¿sabes? Supongo que también son los que más problemas con el idioma tienen. Entonces, a lo mejor es por eso que se reúnen entre ellos, también se ayudan muchísimo entre ellos, ¿sabes? A la hora de entenderse, de hacerse entender a los demás. Pero sí que es verdad que vemos eso, que se relacionan bastante entre ellos. Esperamos que de aquí a final de curso eso cambie un poquito, sobre todo porque a partir de hoy vamos a empezar ya con las clases de apoyo idiomático. Entonces, a medida que ellos vayan mejorando pues su nivel de español, espero que mejore la relación, ¿no?, con sus compañeros. ¿Y de cultura china cómo estamos nosotros? Difícil, ¿no? Antes que tú dijiste lo del idioma que a ellos les cuesta, ¿no? Yo lo he visto que ellos aprenden muy rápido el español. Por ejemplo, más que español e inglés. Lo que pasa es que son muy cerrados a la hora de relacionarse. He notado que porque ellos tienen lo que es para nosotros respeto un poco más, por decirlo, más estricto. El respeto hacia ellos es muy, muy personal. Por ejemplo, aquí cuando saludas a alguien puedes hacer así, como, hey, ¿qué pasa? Tal. Pero para ellos ya eso es una falta de respeto. Te podrían odiar de por vida incluso. Sí, eso sí que es verdad. De todas maneras, nos comentaba una profe el otro día en la sala de profesores que ella sí que notaba que muchos sabían más de lo que decían, pero que realmente era porque son tan perfeccionistas que no se atreven a hablar en público hasta que están seguras de que saben hablar. Dice, muchas veces, pues, a lo mejor ellos sí que saben, pero por miedo a eso, a meter la pata o a que se rían de ellos y tal, pues hasta que no están seguros de que van a hablar y lo van a hacer bien, no prefieren no hacerlo, vamos. Y, por ejemplo, Eduardo, ¿tú has podido hablar con chicos chinos que les guste la música que a ti te gusta, por ejemplo? ¿O eso es muy raro? ¿A quién? Sí. A nadie. ¿A nadie? Bueno, ¿en general o de los chinos? A algunas canciones y eso sí, pero a nadie que le guste o alguna música que me gusta a mí. ¿Pero hablas de nadie del instituto o de nadie de la gente nadie china? Nadie del instituto. ¿Nadie del instituto? ¿A nadie le gusta tu música? Sí, algunas sí, las aulas, todas esas sí, pero hay un flamenco que me gusta a mí que no le gusta a ellos. ¿Pero es un flamenco muy puro o es flamenco también...? Muy puro. ¿Sí? ¿Por ejemplo? ¿Enrique Morente o cosas así te gustan? No. ¿Canciones? Ah, vas a buscarnos una ahí. Ah, genial. Venga, y con la... ¿Tú, José, has podido hablar un poco más con... o trabar amistad con algún chico, alguna chica china? Siendo sincero, no. Me resulta muy difícil comunicarme con ellos. Porque son muy cerrados. Aparte de que se toman las cosas muy en serio, la verdad. No pueden decir nada, pero se nota que se lo toman muy en serio. ¿Pero lo has hecho, no? ¿Te has intentado comunicar con ellos? Un par de veces ya. ¿Este año? He intentado un par de veces, pero no suele funcionar. ¿Tú, Katherine? ¿Lo has intentado tú? Yo sí. El año pasado me llevaba muy bien con una chica que ahora está en tercero A, que se llama Weibao. Con ella me echaba las risas. Y este año, pues, yo con Kiki, pero solamente de hola, ¿qué tal? Y ya está. Por lo demás, no. Esta es una de las canciones que normalmente no le gusta a la gente, ¿no? Yo la quiero como nadie. Estaba marcando ahí el ritmo nuestro batería. Saben que yo es batería, ¿no? Sí, sí. Y participó en el festival de aquí. ¿Cómo ves esta música, Joan? ¿Te llega algo o no te llega nada? Sí, está bien. Son sus gustos, ¿eh? ¿Hay algún tipo de canción flamenca que a ti te llegue? ¿Al alma? ¿Al arma? No. ¿Nada? ¿Ninguna? No. ¿Ninguna? Porque no he escuchado muchas también. Y ya yo imagino que el flamenco puro, eso ya es demasiado, ¿no? Se oye en Sevilla, de todas maneras, imagino. Incluso la gente joven. La niña Pastori, por ejemplo. Más que nada es la húngara. La húngara. La húngara que hace como un rap, ¿no? ¿O no? Es flamenco. ¿Es flamenco? Pero así, como rap, así más o menos. Buah, tenía que traernos un día que tocar aquí la húngara, ¿eh? ¿Te imaginas? Bueno, estamos también celebrando algo en concreto que ocurre esta semana, ¿no? Idaira y Silvia. Sí, bueno, veníamos con la idea de preguntarles que si ustedes saben qué se celebra el día 30 de este mes, 30 de enero. El día de la paz y la violencia. ¿La violencia? También, no sé, algo parecido. Ah, la no violencia. Ah, pues. La no violencia. Más vale. O menos lo sé porque también es mi cumpleaños. Así que... Ah, vale. Felicidades, Catherine. ¡Bravo! ¡Parce! Bueno, ¿y alguno de ustedes sabe por qué se celebra ese día, el Día de la Paz? ¿Por qué ese día? ¿Pero por qué? Porque ¿hay lo, algo que pasó? Lo independizaron aquí. ¿Cómo? O sea, por una paloma. Yo creo que fue por lo de la Segunda Guerra Mundial o algo así, que pues fue tanto masacre, eligieron un día donde nadie podía ser dañado o algo así. No. Bueno, ¿quieren saberlo? ¿Les interesa realmente? Vale, pues Silvia nos lo va a comentar. Bueno, nada, pues... Hombre, supongo que cualquier día sería bueno para celebrar eso, ¿no? El Día de la Paz. Pero se estableció así porque coincide con el asesinato de un importante de... No. Oh. De un hombre que luchó durante toda su vida para conseguir la paz. Ah, el Y fue... Gandhi ese. Gandhi. No, pues seguro. Ese día, es por eso que se celebra ese día, el 30 de enero, el Día de la Paz, para conmemorar el aniversario del asesinato de Gandhi, porque Gandhi fue asesinado. Cuando tenía 78 años. Gandhi vivió toda su vida eso, pues para luchando por la paz. Y el medio de... Como hay una cita súper bonita, que creo que la trajimos. Sí. Una frase que dijo Gandhi. Y viene a decir algo así como que la única manera de combatir la violencia es no siendo violento, ¿no? Lógicamente, porque si tú erradicas la violencia con violencia, no la erradicas, ¿no? Es como decir que vas a apoyar por la virginidad. Igual. Algo así. Es más o menos eso. Creo que te ha sorprendido el ejemplo que ha dado José, ¿no? Sí, vamos, estamos aquí sembrados. A ver, ¿y por qué lo matan a Gandhi? ¿Por qué lo matan? Porque era un pesado, según... Pues lo mata, si no recuerdo mal, un radical, ¿verdad? Que, bueno, no recuerdo muy bien, la verdad. Pero sobre todo porque ustedes saben que cada vez que una persona es muy, muy famosa y quiere ser muy progresista, pues eso no cae bien a todo el mundo. Entonces, pues, cuando estás consiguiendo tantas cosas, hay personas a las que eso no le interesa. Y entonces, pues, un radical lo asesinó. Bueno, concretamente, por si les interesa, saben que Gandhi luchó toda la vida para conseguir la independencia de la India de Gran Bretaña, que en ese momento, pues, India pertenecía a Gran Bretaña, ¿no? Entonces, estuvo toda la vida luchando por eso, dejando a un lado, como ya les dije, la lucha armada, y se basaba simplemente en el diálogo, en la verdad, huelgas de hambre, que fue el primer activista que llevó a cabo esas huelgas, que hoy en día son tan famosas y tan comunes, pues Gandhi fue el primero que hizo ese tipo de cosas. Y cuando India logró la independencia, pues se separó en dos países, que fueron India y Pakistán, y fue a partir de ahí cuando empezaron a haber un montón de enfrentamientos entre dos religiones, los hindúes, por un lado, y los musulmanes. Pues fue precisamente un activista hindú que no estaba de acuerdo con el programa de Gandhi de que se debía respetar todos los credos y religiones, el que un día, pues decidió asesinarlo por eso. Sin embargo, yo creo que fue una vida plena, ¿no? Porque muere ya a una edad avanzada, habiendo conseguido un montón de cosas. Lo fundamental, habiendo conseguido que Inglaterra dejara en paz a los indios. Pero también es que ahora somos más ya los que lo escuchamos por la paz, no uno. También. Es verdad. Hizo un gran paso en lo que es la paz mundial ahora. Algo consiguió el chico, oye. El chico, uff. ¿Saben? Era joven. ¿Saben algo de algo que vaya a ocurrir esta semana aquí en el instituto con relación al Día de la Paz? No. No, esta semana no es. Claro, Kevin, claro. Tú puedes. No. Vamos a ver, venga. Entonces, el jueves nosotros volvemos a tener programa de radio. Tordazo, ¿Qué música traerían que tuviera conexión con la paz dentro de los diferentes estilos musicales que ustedes escuchan? Uf. ¿Qué canción? Tú, Eduardo, ¿qué canción de los estilos que a ti te gustan puede servir para mover hacia la paz? Yo que sé, cualquiera lentita, sí. Pero en cuanto a la letra, que tenga una letra que acompañe. Joan, ¿alguna canción para animar hacia la paz? Ya pensaré alguna, porque ahora no tengo ninguna en la cabeza. Es que verdad, profe, el heavy metal y el rock no es que hable de paz, precisamente. Bueno, el problema... Cuesta un poquito. Hablan de guerras, ¿no? Y de eso. ¿De guerras? La gran mayoría de las que escucho yo, sí. ¿Sí? El thrash metal y todo eso. Pero, por ejemplo, el grupo este que escuchabas tú, Sober. Bueno, es que las letras son un poco abstractas. Depende del sentido que las pongas, tiene un significado diferente. Él empezó antes. Están en guerra, Joan, queridos amigos, Día de la Paz, y se ponen en guerra Joan e Ingus. Letón versus Perú. Vaya ejemplo. Venga, Ingus, te toca hablar a ti un poco. De la paz. El primer No, que te toca hablar. No golpear, hablar. Hablar un poco. Que hables. Cuéntanos un poco de... de Letonia, ¿no? ¿Qué, en Letonia tú celebrabas el Día de la Paz? No. ¿No? ¿No se celebraba? Nada. Nada, no, lo cono- no conocías ese día. No entiendo. Letonia. Sí. ¿Mm? En el colegio donde tú estudiabas, ¿los profesores hablaban de la paz algún día? ¿De forma especial? Sí, un poco. ¿Mm? ¿En Letonia ha habido guerras hace poco tiempo? No. Bueno, ustedes saben, porque yo creo que la última sí que más ustedes saben sería la de Irak. Bueno, pues nosotros también les traemos aquí información sobre algunos conflictos que todavía hoy en día están ahí. Bueno, sí, ahora en Haití, vale, sí, están, tienen conflictos por lo de repartir comida y tal. Pero también en Europa tenemos conflictos como en Chechenia o en Kosovo, ¿vale? Eso es en Europa. Sobre todo las que ustedes supongo que conocerán son, como ya dijimos, la de Irak, todo lo que ocurre en Israel y en Palestina, sobre todo por la religión. Es verdad. Claro. Y es que hay muchísimos, muchísimos sitios en los que podríamos nombrar, sobre todo en África también, donde hay mucho conflicto armado. De todas maneras, yo creo que el concepto de paz se entiende de una manera como muy cerrada, ¿no? El concepto de paz... es relativo, ¿eh? Se entiende de una manera, pienso yo a veces, no sé cómo lo entenderían ustedes, de una manera muy cerrada, ¿no? Muy, muy estricta. Entonces, yo querría preguntarles a ustedes, cuando piensan en paz o cuando oyen hablar de paz, ¿qué es lo primero que se les ocurre? Lo primero que se me ocurre es que no peleen, lógico. Y que tampoco se insulten, que no se griten, nada. No acabo nunca. Porque... yo creo, de verdad, por lo que conozco de Tenerife, que conozco todo, claro, tanto le discutiendo, de verdad, nada bueno no hay. Bueno, yo cuando pienso en paz me viene la paloma blanca a la cabeza. No, en serio. Pero yo creo que lo que es la paz es algo relativo, depende de cada persona, lo ve de una manera distinta. Vale, ¿y tú? ¿Tú cómo ves la paz? Yo veo la paz algo que no es, existe la guerra, pero no en una manera violenta, sino más bien hablada, como... el diálogo. Sí. La discusión. ¿No? Sí, pero sin llegar a la violencia. Porque lo que es intentar ser mejor que otra persona nunca va a cambiar, es parte de nuestra naturaleza. Es un instinto animal que tenemos. Katherine, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo ves la paz? Que es la parte bonita de todas las cosas. Sí, sí. No sé, que hay que tener tranquilidad. Venga, nos vemos.